Me has llamado a conocerte, me has llamado a amarte más, Jesús. Me has llamado a obedecerte y a vivir en santidad, Jesús. No quieres sacrificios, holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy, hoy mi vida yo te ofrezco. Como ofrenda ante tus pies, mi corazón te entrego, tómalo mi rey, sin excusas ni reservas, todo lo que soy te doy, ven ahora ven y reina en mi corazón. No quiero sacrificios, holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy, te lo doy. Hoy mi vida yo te ofrezco como ofrenda.